Ya está el post en Facebook para los que quieren empezar a estar ahí, empezar a llegar a comentar. ¿Saben algún tipo de historia que haya ocurrido en su país sobre canibalismo? ¿Te gustaría probar alguna vez la carne humana? ¿O ya la probaste? Todo esto y mucho, mucho, mucho más. Obviamente solo por Radio NMX, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Y bueno, desde mi montaña de nieve, que ahora sí me la está cumpliendo, porque estoy aquí en la Ciudad de México, en una montañita. Se supone que estoy a 10 grados centígrados, que se sienten como uno, porque hay un aire que no inventen. No, está horrendo. Espero ustedes estén un poco mejor. Yo sé que todo el país de México, no sé si está sucediendo en otro país, pero por lo menos aquí en México está un aire increíble, así sentimos que salimos a la calle y volamos. Pero bueno, ojalá ustedes estén muy, muy, muy bien y mucho mejor que yo, menos temblorosos por el frío. Y bueno, vamos a empezar con este tema de comida, de comida, que es el canibalismo. En lo que empiezan a llegar a saludarme, a comentarme, a decirme, a dejarme sus comentarios, a buscarme aquí en Facebook, porque en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus. Así me encuentran, me mandan su solicitud de amistad y ya me pueden comentar, mandar saludos, hacer sus pedidos y todo lo que ustedes quieran. También estoy en Twitter. No le pongo mucha atención porque además mi teléfono me trolea y no me dice, ¡ay, ya te escribieron! En mi Twitter estoy como @umma_mx, así me encuentran. Así que en lo que empiezan a llegar y comentarios y todo eso y todo lo demás, vámonos con música. ¡Ay! ¡Vámonos con música! ¡Esto es Anime Animate! ¡Comenzamos! ああ、やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった Who? bueno, vamos a empezar este jueves de terror. Y por supuesto, como siempre, con los saluditos. Ok, saluditos para Dani, para Renato Resinos, para Pudín, para Roberto Fuentes, para Alejo Díaz, para Natsuri Kanomushi, para Granjita Chan, para Atlas Falken, para Liu Tushika, para Frank López, para César Mario César Vázquez, para Alphonse Ávila, para Mari Kuchikurosaki, para, espérenme. Para Lamberto Mitocondrio, para Violadito Cagamucho, para Pudín, para el licenciado Pudín, perdón, para Sakurita Moon, para Lucy Nalgas Quemadas, para Galletita de Semen, para Chibiringo, para obviamente para Mogokan, para creo que son todos. Sí, creo que son todos hasta el momento. Claro que también mando saluditos para todos los que nos escuchan a través de alguna otra aplicación, ya sea TuneIn TuneIn o cualquier otra aplicación que ustedes hayan encontrado. Me faltaron por casa los dos. Espera. Dios. No cargué esta cosa. Saluditos para Ana Moya, para Atlas Falken y para Katia Silva, para Julio Mármol, para Carolina Herrera, para Roberto Fuentes, para Cotore Sato, para Demian Cázares, para... Ya son todos. Creo que son todos los que se reportaron. Ahorita. Como ya les dije, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? Bueno, es la persona o el animal que come su mismo. Pues su mismo cuerpo. No que tú te comas tu cuerpo, sino que tú comas, por ejemplo, tú comas un humano igual que tú, un perro que coma un perro, eso es un canibalismo. O sea, un animal que come de su misma especie. A eso nos referimos. Ese es el canibalismo. Y bueno, lo que quiero saber es si saben de alguna historia que haya ocurrido en su país. Yo hice mi tarea, ¿verdad? Como buena locutora y como buena andante sobre este tema. Y bueno, les cuento que una de las cuestiones de canibalismo fuertes en el mundo, porque sí, es El hecho de unos hermanos en Pakistán, los cuales, bueno, estas personas, hermanos Mohammad Arif Ali y Mohammad Farman Ali, desenterraron más de 100 cuerpos de un cementerio para poder comerlos. Dos hermanos, como ya dije, de Pakistán, fueron arrestados en abril de 2014 después de que una cabeza humana de un niño fuera encontrada en una de sus casas. A la fecha de hoy, bueno, ya están condenados por sus crímenes, habían sido liberados de la cárcel tras una serie de delitos. Pero bueno, la policía de Pakistán, bueno, fue alertada por unas conductas extrañas, y los vecinos denunciaron olores malolientes y provenientes de su casa. Entonces la policía pakistaní se dedicó a ir y revisar a detalle la casa, donde encontraron primero la cabeza humana de este niño y bueno, Poco a poco empiezan a descubrir que han desenterrado más de 100 cuerpos. Y bueno, estos señores parecen no tener como muchos escrúpulos, como... pues no, o sea, ya muertos, pues se supone que ya no deberían de comérselos, o que ya empieza la carne a descomponerse y así, pero pues a ellos no les importó y se la cenaron, o comieron o desayunaron. Por cierto, aprovecho a los que estén almorzando. Por otro lado, bueno, les cuento también que en febrero del 2014, 11 personas fueron detenidas tras descubrir dos cabezas humanas envueltas en celofán en un restaurante, esto en Nigeria. La carne humana se ofrecía en el menú con un precio bastante, bastante alto y era considerado un platillo de lujo. O sea, aquí no ibas y pedías langosta o caviar o no sé... algo así, no, ibas y pedías cabeza humana o un brazo o no sé, algo así, ¿no? Tripas, de, no me quiero imaginar lo que vendían. Pero bueno, el punto es que el restaurante, bueno, que de hecho es parte de un hotel, el hotel está en Nigeria también, este fue rápidamente clausurado. Y pues bueno, andan así, según esto se siguen haciendo aclaraciones sobre a quién se le ocurrió empezar con estas cosas y cómo fue que sucedió. Y bueno, de este lado, ¿qué comentan? Ay, el tema va a matar. Renato Recinos dice, uy, el tema, hoy está turbio, está como turbio el tema. Kotaro Sato dice, el caníbal de la Guerrero, es una historia extensa pero bien, bien fuerte. bueno, quiero pensar que a qué te refieres es, aquí en México se supone que hubo una mujer que asesinó a su esposo. Y sí, creo que es esa, ¿no? La que hicieron tamales. Aquí en México hay un alimento que se llaman tamales, que es, ya había explicado esto, pero bueno, para los que no sepan, es una masa esponjosa a la cual se le pone carne adentro con salsas, distintos tipos de salsas rojas, verdes y de distintos chiles. Ya puede ser la carne de pollo, de puerco, incluso hay de res, y bueno, hay de dulce, hay salados, hay picosos, y bueno, ahí son muchas, muchas variantes. Sin embargo, una señora aquí en México, no sé si es la misma que me dice Kotaro Sato, pero asesinó, creo que era su esposo, asesinó a su esposo, y bueno, esta señora, al no saber cómo deshacerse del cuerpo, se le hizo fácil... hacer tamales, porque ella vendía tamales, y se le hizo fácil hacer tamales y ocupar el cuerpo de su esposo y meter esta carne ahí en los tamales, venderlos y pues ya. Pues es que no sé qué pensar, tamales con carne de humano. Francisco Pudín, ¿qué mal Pudín? Renato Recinos nos dice, la historia del avión que se estrelló en Uruguay, creo que los sobrevivientes tuvieron que empezar a comerse a los muertos, es la que más tengo presente. También creo que, sí, así como dice Dani, dice, fueron los sobrevivientes de los Andes y fue un equipo de fútbol argentino. Y bueno, creo que ese es un caso extremo, es cuestión de sobrevivencia. Ahí sí, yo creo que es, me la como porque tengo que sobrevivir, no porque me guste. Aquí la esencia es, pues te la comes porque te gusta, te... No sé, sí, o sea, ese es el punto, comértela porque te gusta. En el caso de comer por sobrevivir, bueno, yo creo que ya son temas más intensos porque es tu vida, o sea, es tu vida. Tenemos el instinto humano de pelear por nuestra vida, de hacer lo que sea posible para vivir. Entonces, no, aquí creo que sí está, es un canibalismo, pero buscamos algo más hard, más terrorífico. Dani nos dice: yo sé de muchos en la unidad del caos si les gustaría, yo sé de muchos en la unidad del caos que sí les gustaría comer carne humana. Yo personalmente no lo haría, solo mordería a una fémina linda y sensual. Eso suena más sexoso. Sí, yo también creo que suena más sexoso de lo que pensaste. Pero también entraría entra la línea del canibalismo. Y si no es... No es así. Yo amor de una fémina, pero no. No, hablamos de comer, devorar un cuerpo humano, sangre, carne, tripas, cerebro, pero no comer féminas de ese tipo de cosas. Alonso Vila dice: definitivamente no, aunque es verdad que si uno no sabe ese parque platillo puede estar siendo un caníbal. Sí, esto es cierto, así como sucedió en Nigeria, ¿no? Bueno, que Nigeria sí tenían su platillo como de carne humana, su menú de carne humana y su menú normal, así que por los costos, si tú escogías el de carne humana, pues era más caro. Sin embargo, con los perros sí nos lo aplican. Rano Torres nos dice: ya hice mi tarea y fue el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Acá dejo un párrafo del relato en Wikipedia. Y bueno, según Wikipedia, Renato Recinos Wikipedia y su tarea dice: el grupo pudo sobrevivir durante 72 días y no morir de inanición gracias a la decisión grupal de alimentarse de la carne de sus compañeros muertos. Práctica denominada antropofagia. Quienes estaban enterrados en las afueras del fuselaje, fue una decisión... no fue una decisión fácil de tomar y en un principio algunos rechazaron hacerlo. Si bien pronto se demostró que la única esperanza de sobrevivir, muchas consideraciones pasaron por el tema religioso católico. Pronto se impulsó la regla o exigencia de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano ni tampoco a ningún fallecido del sexo femenino. Sí, esto es un tema ya un poco más fuerte porque... yo que sepa, yo sé que, por ejemplo, si una persona, si tú te levantas un día y has comido carne de animales toda tu vida y te despiertas y dices: ah, sí, claro, voy a comer carne humana, y empiezas esa idea de comer carne humana, lo primero que te va a pasar es que te vas a enfermar del estómago muy fuerte, vas a tener alteraciones en la piel. Y algunas cosas en lo que tú... Es como una pequeña alergia, porque tu mismo cuerpo rechaza que comas la carne de tu propio género animal, por así decirlo. Es una situación difícil. Y además, bueno, se supone que no debes de comer... cierto, como aquí lo pone tal cual sacado de la Wikipedia, no se debe de comer carne cercana o sí, carne cercana a ti, de tu hermano, ¿no? Por así decirlo, o de tu mamá. ¿Por qué? Porque esto te puede alterar. Es una situación que ya vimos que sucedió con este asunto de las vacas, locas. Surgió porque algunos personitas malitas de su cabeza decidieron que era buena idea darle a las vacas comer vacas que se morían, y entonces las molían, las procesaban y se las daban a las vacas, pero eran suelen ser en los ranchos, que son las mismas hermanas o mamás de las mismas vacas, familiares todos ahí en el rancho de vacas. Y entonces de ahí surgió esta cuestión. La carne que es cercana a ti te hace más daño. Pero bueno, ya es mucha explicación científica. Natsu Makushi dice: hola Machan, yo solo conozco dos: el caníbal de la Guerrera y el caníbal de la Playa del Carmen. Pues cuéntenme la historia, yo ya no sé si es el que ya conté o qué onda. Maricuchi dice, pues según en México existía un grupo de llamado los Ximises, los cuales creían que comiéndose a otros cuerpos y las almas de sus enemigos se les garantizaba la fertilidad a sus cosechas. Y se rumora que en las montañas de Durango habitan 5000 Ximes, y nunca me gustaría comer carne humana. Bueno, cabe aclarar que culturalmente hay muchas tribus en distintas partes del mundo, sobre todo si son de este tipo caníbales, suelen ocultarse bastante, bastante bien, pero pues sí, o sea, sí hay aquí en México, hay en otras partes de Latinoamérica, de Sudamérica, sobre todo hay partes en África y en esas zonas donde todavía hay muchísimas tribus, no solamente de caníbales, sino de otro tipo de tribus, pero sí hay de este tipo de tribus con ese tipo de culturas inculcadas, no sé, ahí sí tenemos que meternos más al detalle cultural. Sin embargo, yo me refiero a canibalismo a nivel social, ya, más, no sé, más de este lado, más edificios, más más de ese tipo, no sé cómo se diga, más... No sé cómo explicarlo, pero más pegado aquí a la sociedad, donde sí te da cosa que alguien se coma a otra persona. Carla Zucchino dice, saluditos, el caníbal legendario Aníbal Lecter. Bueno, ese es todo un paquete. ¿Qué dice Julio Marmol? El jefe del cártel mexicano obligó al canibalismo a sus hombres de Latinoamérica. Ok, a ver, ahorita lo revisamos y lo comentamos. Luigi Escalante dice, en la Ciudad de México, DF, hay un museo de crimen en el cual se presentaban a los asesinos más famosos. Si no me equivoco, es el de San Ildefonso, y cambian sus presentaciones, pero bueno, sus... oyendo muy falta de palabras, el frío me hace daño. Pero sí, tienen como estas de asesinos y de brujas y de casas, pero de asesinos, y dice, y entre ellos habían caníbales que en sus declaraciones decían que mataban niñas, violaban el cadáver y luego los cocinaban con zanahorias. Es un museo muy interesante y aterrador. Si alguien aquí en el distrito o alrededor, o alguien puede venir alguna vez de visita, yo sí les recomiendo que vayan y se den una vuelta a los museos de por ahí del centro, porque tienen ponencias muy muy interesantes, son wow, sí son buenas. Casares de Mien dice, muy buen tema la verdad, y pues no creo, solo pensarlo me dan náuseas. Cotar Sato dice, creo que se perdió mi comentario, pero Caníbal la Guerrero es un vato que se comió a su novia, y al detenerlo e investigar salió también había matado a su exnovia y a algunas exoservidoras y se las había comido. Ok, está muy difícil, porque la casa de este tipo la puedes ver por Buena Vista en el metro suburbano, metrobús. De hecho, su ventana se ve a la calle, y un día yo iba a rentar ahí y por eso me enteré de ese tipo. ¡No inventes! ¿Ibas a rentar ese departamento? ¡Oh, qué espanto! Ok, entonces, es un tipo que se dedicaba a matar a sus novias, a sus exnovias, a sus sexoservidoras. No, bueno. ¿Qué cosas? Bueno, de este lado, Atlas Folken, a ver, ahí. Me dice, saludos, hombre, ya listo para el terror, por fin te escucho al 100, ya que otra vez ando trabajando, por cierto, ¿dónde te hago tu pedido? Y aquí, ya en un ratito más, lo pongo, no te preocupes, ahí, de este lado, Manzanita dice, hola, Uma, saludos a todos en servicios escolares de Pedro Morel, especial al padrino, ¿cómo? Saludos a todos en servicios escolares de la Peda de Morelia, en especial al padrino y la Cocoa. Ok. El caníbal de la playa del Carmen. Un tipo que era gay y su padre lo maltrataba. El tipo metió a su padre al ejército y después que su padre murió, Lo corrieron. Confiesa haber matado a un ex compañero del ejército y a su amante. Lo hallaron acostado y abrazado al dorso de su amante y ya se había comido la parte superior, ¿te imaginas? La parte del amante. Lo arrestaron y el Isejacal es ahora unas oficinas de casa residencial. Isejacal es ahora unas oficinas de casas residenciales. Pues es que es difícil entrar a la psicología de un caníbal, sobre todo si lo ves hacia atrás. Por ejemplo, en este punto puede haber sido daño ya psicológico bien canijo. Y bueno, además, no sé qué tipo de gay era. Hay gays que son muy masculinos y hay gays que son demasiado femeninos y pues no les gusta ese tipo de cosas, el ejército y ese tipo de cosas. Son bastante violentas para ellos. Entonces aquí habría que checar por qué, pero sí, ¿qué cosas? Comerse a su excompañero y a su amante. Bueno, sí es como extraño. Demian Casares dice, gracias, mi día favorito de la semana, me encantan los jueves de terror. Ohio Umachan dice, Renato Resinas, hoy te saludo desde tráfico, pero acá estoy pendiente del programa. Te comento que acá, en la vecindad de Guatemala, no está tan fuerte el viento. ¿Podrías incluir Fighting to the Gates, el tema de Saints Gate? Ok, ahorita lo ponemos. Acá sí está muy fuerte, aquí ya Atlas Volcan me mandó una imagen. Se soltó el viento, ¿verdad? Y está una chica así con los cachetes todos ya formados por el viento. Sí está bastante, bastante intenso el aire. Y no sabemos ni qué pensar. Ah, árboles de todo está tirado aquí. Cotore Sato dice, hola, mucha buen día. ¿Me podrías poner, porfa, el tema de Sweet Song de Ketchup Manía? Lo ando revisando porque el link que me mandaste no me deja. Dame un chancecito y ahorita lo buscamos. Roberto Fuentes, Galletita dice, ¿me podrías poner la canción de Heart Attack? Ok, en un ratito más la escuchamos. Dani dice, lo más seguro es que buenos días. Carolina Herrera, hola Uma, ¿me podrías poner porfa Paper Moon de Tommy Heaven? Ok, ahorita lo ponemos. Anita Moya, que también dice, hola, buenos días, mando saludos desde la oficina con frío y muchos suéteres, casi muñequito de nieve. Quisiera hacer el pedido de la canción 24 Hours de Sunmi con dedicatoria para JMC. Ok, en un ratito más la escuchamos. Canción de Lovely Dovely de Tara de Calasuquina, ok. Julio Mármol, sí te saludé, Julio Mármol, sí te saludé. Saluditos para Julio Mármol, otra vez. Me pone aquí unos fan arts. Están padres, se ven padres. Al ratito los reviso con más calma. Respecto al canibalismo, dice Julio Mármol, ni aunque estaría hambriento de hambre, jamás lo haría. Pero si viviera en un mundo distópico donde yo fuera un vampiro o un hombre lobo, entonces consideraría hacerlo. Pero en este mundo jamás. En un ratito más te pongo tu canción. Alphonse Avilé dice... Dice, nena, sí, tiene como... A ver, Uma, es que al frente de este más tendremos el día de hoy. Cuentos desde la cripta. Ok, ahorita lo pongo. Chécate, paso este MP3 para cuando quieras usar de fondo. Ah, pues ahorita lo usamos de regreso. Y ponemos, claro que sí, tu tema en un ratito más. For Tribe. Katia nos dice, hola. For Tribe, it went horribly wrong. Hoy de plano estoy mal. Me hace daño. Jueves de terror, hoy quiero romper tímpanos, ok, Carlos Senpai. En un ratito más. Acá de este lado, Manzanita nos está preparando. Nos quiere poner una historia terrorífica de terrets. Así que bueno, en lo que nos ponen todo lo demás y empezamos a descargar tanta música como sea, pues digo, como sea posible para que todos tengamos nuestra. Música, vámonos con musiquita. Yo regreso, no se vayan. Esto es anime, anímate. Ya empezó la música y yo ni en cuenta. Ok, esto es Anime Animate, no se vayan. Este es jueves de terror canibalismo. ¿A quién te comerías si fuera sumamente necesario? ¿A quién te comerías? Yo regreso. No sé. Hey! 내 맘 열려 내 소녀 마냥 막 쿵쿵대 No! vaya. Y bueno, ya regresé. No, solo de fondo, no te preocupes, Alfonso, solo de fondo. Vámonos rápido con los cumpleaños antes de que otra cosa suceda, porque ya son las 12 y cachito. El día de hoy como tal no hay cumpleaños, pero tenemos cumpleaños este fin de semana. Así que feliz cumpleaños para Jonathan Alejandro Lodoño Sierra, que cumple años el sábado 12 de marzo, cumple sus 21 añitos. Para My Lovely Zoito y para la creadora de Uva Chat, sí, claro, mi bendita madre, que cumple años el domingo 13 de marzo. Y bueno, de ahí creo que son todos los cumpleaños que tenemos este fin de semana. Así que todos, para todos ellos, un muy feliz cumpleaños. Les deseo que se la pasen súper bien. Mamita, te amo, te adoro. Espero vernos porque andamos como medio depresivos en estos días con las situaciones pasadas. Pero yo les deseo a todos que tengan un muy feliz cumpleaños. Y bueno, vámonos con la música de feliz cumpleaños al estilo anime animate. Aquí de regreso. Esta está buena. Por acá me estaban haciendo comentarios. Ya lo perdí. Vladdy nos comenta: Armin Meus, el caníbal de Rotenburgo. Este alemán publicó en internet un anuncio en el que se solicitaba a alguien que quisiera ser asesinado y comido. Bernard Jungen Armando Brandes, un ingeniero de Berlín que declaraba ser bisexual y consideraba que la violencia y la tortura eran los ingredientes esenciales de su vida sexual cotidiana, se presentó en la casa del caníbal. Primero le cortó el pene, que intentaron comerse entre los dos. Después descuartizó su carne y la guardó en el congelador para comérsela en días posteriores. Fue detenido al año siguiente de cometer el asesinato, cuando ya se había comido más de 20 kilos de la víctima. Creo que sacaron un documental sobre esto. Bueno, sí, porque además han de saber que si uno... un adulto es promedio, está sobre los 50 kilos, si bien nos va, 60 quizá. Es quizá 60, depende de tu altura, pues es que es mucho. No te acabas eso en una semana. Tarda muchísimo tiempo que puedas comerte todo un cuerpo. Entonces... También nos comenta Vladdy, Anthony Morley es un chef británico que mató a su novio apuñalándole varias veces y le cortó la garganta. Luego cocinó su muslo con hierbas frescas, aceite de olivas y se comió esta parte de su pierna. Fue condenado a cadena perpetua y bueno, fin. Ah, no se fue la luz, nada más se apagó mi lamparita. Sí, se fue la luz. Ay. luz. Demonio, demonio, demonio.